Que de joda seguimos. Que sobredosis de cuya sobredosis de alcohol. Los pibes re locos haciendo de control. Los pibes que se plantan, que levanten bien las manos. Las pibas re mamadas lo menean por un trago. Todos descontrolados, un debate está sonando. Las palmas de los pibes que vamos a seguir tomando. Sobredosis de cuya, sobredosis de alcohol. Los pibes re locos haciendo de control. El vino, también la coca. ¿Y a dónde están los hinchas de Boca? Y en este baile nadie sortive. ¿Y a dónde están los hinchas de River? ¡Son de barrio! Y todos los negros cumbieros haciendo palmas de día y de noche. Seguimos de caravana. Todos los negros cumbieros tomando vino y las palmas. Los pibes que esta noche no dormimos. Y dale, mujer, baila para mí. El sonido de mi barrio lo que traigo es para ti. El grito de las pibas que quieren seguir. Las palmas de los pibes no me dejen morir. Todos los negros cumbieros haciendo palmas de día y de noche. Seguimos de caravana. Todos los negros cumbieros tomando vino y las palmas. Los pibes que esta noche no dormimos. ¡Vaya mi cumbia! Escucha lo que te digo, en el barrio en donde vivo hay cada vez más tranza y los pibes amanecidos. Muchos delincuentes y algunos rastreros. Y el que no hace palmas maneja el patrullero. Y el que no hace palmas maneja el patrullero. Y las pibas, todos los borrachos con las garras bien arriba. Bailan las pibas moviendo la cola. Y el que no hace palmas está zarpado de todas. Cuando suena mi cumbia, las pibas descontrolan. Se ponen re locas, quieren mover la cola. La mueven para un lado, la mueven para el otro. Las palmas, los pibes que están